tienes todo lo que yo quiero. Tu cuerpito elegante y brillas como el sol. Tú bailas alegre y muy coqueta, moviendo tu cintura y marcando el compás. Ay, negrita, qué castigo tengo yo por quererte y adorarte, corazón. Vivo loco, sufro mucho, ay, negrita, no me dejes, que sin ti no viviré. Sufro mucho, ay, negrita, no me dejes, que sin ti no viviré.